historias de hoy, mañana y siempre. Presenta su serie Leyendas del Más Allá. Queridos radioescuchas, el día de hoy tendremos una sesión con los alumnos de la Escuela Emiliano Zapata, específicamente con los alumnos de sexto grado. Para tal efecto, nos contarán ellos, según la experiencia que tienen en su lugar de vivienda, su comunidad, todas aquellas leyendas que les aquejan o que sus abuelos o padres les han transmitido. Son 7 alumnitos y cada uno tendrá una leyenda interesante que nos contará a continuación. Vamos a empezar con el alumno Ismael, que nos tiene preparado una leyenda con respecto a... La mujer que se despidió. Bueno, la mujer que se despidió. Vamos a escucharlos con atención. En la Ciudad de México, cuando estaba empezando la Segunda Guerra Mundial, una mujer se murió porque su esposo se había ido a la guerra. Y cuando estaba en la guerra... Él la escuchaba y la veía, que lamentaba su lamento. Y la escuchó 5 días. Después pasaron 10 años y el hombre también se murió. Y en esa leyenda siempre se cuenta en la Ciudad de México. Por ser muy... de terror, y siempre se oye que lamenta en la noche. Muy interesante, como que me suena a la de la Llorona, ¿no? Pero dices que es diferente. Muy interesante lo que nos acabas de contar. Ahora vamos a escuchar a otra alumna, la alumna Anayeli, que nos trae una leyenda llamada El Brujo. El Brujo, bueno, vamos a escucharla a ver qué tanto nos espanta. Había una vez una señora que tenía 3 hijos grandes y una bebé. La señora se fue a traer agua a un río que quedaba cerca de su casa y de camino se encontró a un guajolote que tenía la ala lastimada y lo dejó en su casa y fue a ver a los vecinos para ver de quién era. Cuando regresó de ir a ver a sus vecinos, el guajolote estaba con la bebé abajo de la cama y la niña estaba ensangrentada y el guajolote tenía en el pico sangre. Y la señora, cuando lo quiso matar, el guajolote se convirtió en humano y se fue. Dios mío, no sé, a lo mejor algunos somos brujos, quién sabe, ¿verdad? Bueno. Hasta ahorita han sido muy interesantes todas las leyendas que hemos escuchado. Vamos a escuchar otra más a cargo del alumno Guillermo, que nos va a platicar una leyenda con el título de... La Dama Llorona. La Dama Llorona, se me imagina que también es algo referente a la Llorona, pero bueno, hay que escucharla para entonces decir si es igual o es diferente. La leyenda cuenta que había una vez que un estudiante que estudiaba medicina de 19 años quería agarrar a la Dama Llorona para fotografiarla. Un día, cuando iba caminando por la calle, volteó a una casa, era muy grande, y vio que la Dama Llorona se iba metiéndose en esa casa. Y el estudiante la fue siguiendo, y cuando la sintió, el estudiante que la tenía acorralada, se lanzó sobre ella, pero de inmediato la Dama Llorona se fue desvaneciendo en el aire. Y cuenta el joven que quedó muy asustado sobre lo que le había pasado, ya que le habían dicho que la Dama Llorona se aparecía en el día y en la noche sin importar quién la viera. Bueno, pues cuidado con los muchachos por ahí, no sé qué se les vaya a aparecer la Dama Llorona. Una leyenda muy frecuente que hemos escuchado es la del charro sin cabeza. Vamos entonces a pedirle a la alumna Carla que nos cuente ella cómo se lo han contado sus papás esta leyenda. El día de 1650 encontraron a un señor decapitado en el bosque y el que lo mató tiene su cabeza y lo manipula. Hay varias personas que lo han visto. Dicen que está vestido todo de negro y otras dicen que tiene un caballo blanco. Y cuando le regresen su cabeza en la tumba ya no espantará a las personas inocentes. Muy interesante, pero da mucho miedo. Estas han sido las leyendas contadas por los alumnos de sexto grado de la Escuela Emiliano Zapata. Espero que les haya gustado alguna y si están interesados en contactar a los alumnos, con gusto los atenderemos aquí. Gracias por escucharnos y nos vemos pronto. Historias de hoy, mañana y siempre. Presento su serie.